sabré esperar. Conozco sin haber visto tu corazón. Tu amor viene hacia mí como aromas de flor. Estás hecha para mí sin explicación. Mi vida no tendría sentido sin tu calor. De la nada, de la nada. De la nada, de la nada, de la nada. Saliste tú. Saliste tú. De la nada saliste tú, parte de mi alma. De la nada saliste tú y me amarás. De la nada saliste tú, parte de mi alma. Saliste tú y me amarás, oh, oh, y me amarás, oh, oh, y me amarás, oh, oh, y me amarás, oh, oh. Sin tu calor.